¿Podríamos decir que la comunicación empresarial goza de salud en España? Sí, podemos decir eso porque España cuenta con un ramillete de empresas importantes, y cuando una empresa es importante, cuando una empresa hace las cosas bien, pues lo hace en todos los aspectos de su actividad, y el de la comunicación es uno de estos aspectos importante. O sea que sí, claro que lo podemos decir. Profesor, y dado que nos encontramos en Andalucía, ¿más que un intangible estratégico es un olvidado tangible? No, yo creo que Andalucía tiene valor en lo que a los intangibles se refiere. Al fin y al cabo, los intangibles son conocimiento, los intangibles son creatividad, los intangibles son posibilidad de innovar. Y yo creo que Andalucía posee estos intangibles. Profesor, ¿en qué situación encontramos la comunicación empresarial en el ámbito de las universidades españolas? Bueno, si te soy sincero, Carla, yo creo que las universidades son siempre un poco lentas a la hora de incorporar ciertas innovaciones. Y bueno, esto no es una crítica en términos absolutos a lo que es la institución universitaria. Cambiar unos planes de estudios requiere un proceso que lleva su tiempo, pero lo que sí es cierto es que la comunicación empresarial ha cambiado mucho y muy deprisa, como está cambiando el mundo de la empresa. Hemos pasado de un modelo más o menos, nacional o regional, a un modelo global en prácticamente una década y media. Y la verdad es que la comunicación de todos estos, la docencia y la formación en todos estos aspectos, que es una de las misiones de los estudios de comunicación en la universidad, pues probablemente no haya ido al mismo ritmo que los cambios se producían. Pero bueno, insisto, no es una crítica en sentido absoluto. De alguna manera entra dentro de una cierta normalidad. Lo deseable es, por supuesto, que las innovaciones en lo que son las dinámicas profesionales, empresariales, pues se implanten mucho antes también en el ámbito de la docencia y de la formación superior. Profesor Villafañe, dice usted en sus publicaciones que la comunicación es un valor añadido, llega incluso a establecer una ecuación: competitividad igual sistema fuerte más sistema débil. ¿Qué quiere expresar con esto? Pues efectivamente, la comunicación es un valor añadido en la medida en que yo formo parte de una escuela para la cual lo importante es lo que las empresas hacen. Eso es lo que hace que una empresa tenga reputación, sea una buena empresa. Y una empresa no va a hacer las cosas ni mejor ni peor en función de cómo comunique lo que haga. Lo que ocurre es que si una empresa, primero, hace las cosas bien y, segundo, comunica eso que hace bien, el resultado es que el valor aumenta. En ese sentido es en el que yo quiero contextualizar ese valor añadido que tiene, bueno, la gestión de la reputación y dentro de la gestión de la reputación, la comunicación de esa reputación, es decir, de ese buen hacer, que en el fondo eso es lo que cuenta. Lo que hace buena una empresa no es que tenga o no tenga una dirección de comunicación más o menos avispada o inteligente, sino que efectivamente haga bien las cosas. Luego, si eso se comunica eficazmente, pues eso es lo que añade valor.